Raíces. Hola, muy buenas tardes. Soy Bertrand, yo maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UNED 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, también por internet en la página radioudem.com.mx y por supuesto nuestra página raicesudem.blogspot.mx, donde pueden conseguir cada semana los podcasts de este programa. Y de hecho hoy pues es un programa un poco especial porque ya llegamos al número 300. Y como tenemos la costumbre en cada centenar que vamos renovándonos, tenemos el gusto de tener, pues, normalmente un padrino, una madrina. Tuvimos en el pasado, en el primer centenar, a Jimena Chávez del proyecto Templo Mayor. Luego fue a Dayana Velázquez de Línea Quintana Roo. Luego nos acompañó el maestro Fernando Nava de la UNAM. Y, pues esta vez vamos a tener, para este centenar de programas, más bien un padrino y una madrina a la vez. Con un buen bautizo, parece, ya, los compañeros de Resta Heroica. Hola, Bertrand. Y pues, Carlos Mejía, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Estoy muy contento de recibirlos a ustedes ahí en el programa nuevamente, porque nos han acompañado en los dos últimos años para hablar mucho de patrimonio. Ya son 2 años. Pues sí, ya. ¡Ay, qué rápido! Pero sí, estamos bien contentos también de estar en el programa 300. Y Ricardo y yo con unas arrugas más, pero es impecable. Muchas gracias. Oye, no, pero qué emoción que se llega el número 300, que nos invitas para ser padrinos y sobre todo de que vamos a poder hablar de patrimonio cultural. Esa es la idea, porque a fines de cuentas es parte de las raíces que tenemos, que tratamos de difundir en el programa. Hemos comentado ya bastante, tuvimos ejemplos muy concretos del patrimonio aquí en norestense, y en particular en relación con conservación, restauración, que ustedes manejan mediante ahí su empresa restaurica. Sin embargo, ahí se trata más bien de hablar de patrimonio general en particular y de vandalismo. El vandalismo, tuvimos a principios de año pues un muy, muy, muy lamentable caso, que fue la destrucción de vitrales ahí por el Palacio de Gobierno, y me gustaría que eso nos sirva un poquito de punto de salida para una reflexión un poquito más general sobre vandalismo de patrimonio que podemos tener aquí en Monterrey, pero también en todo el estado y eventualmente en el noreste, que pues ustedes están recorriendo mucho, conocen mucho, hicieron registros muy interesantes que van publicando en la página Restaurica en Facebook, y pues por lo tanto me gustaría primero que quizás volvamos a poner el contexto de lo que pasó en enero pasado, a principios de enero. ¿Cómo salió ahí la destrucción de esos vitrales? Bueno, el pasado 5 de enero se convocó a una marcha pacífica, que como todos sabíamos, bueno, ese era lo que se buscaba, que estuviera completamente tranquila la marcha por los aumentos a la gasolina, por el aumento también al predial y además impuestos, no solo en el estado, sino de manera nacional. Uh-huh. Entonces, por primera vez, creo que la población de todos colores y de todas índoles se llegó a la macroplaza, llegaron a la macroplaza para poder exigir que se bajaran todos sus impuestos y el no al gasolinazo. Lamentablemente, como también todos sabemos, hubieron infiltrados o hubieron personas reventadores, por así decir, que lo que buscaron al final del día fue romper con esa marcha pacífica y empezaron con el vandalismo. Primero aventaron unos cohetones y después con patinetas y bueno, con lo que encontraron a su paso, como botes de basura y vallas, empezaron literal a romper los vitrales centenarios que estaban en el Museo del Palacio. Uh-huh. Y bueno, con los lamentables resultados, ¿no?, que vimos ya después de la destrucción de cerca de un 60-80% de 3 de los 6 vitrales, y el otro, bueno, daños menores, pero bueno, aún así, pues sí, de carácter irreversible, sobre todo los primeros 3. Va, entonces, pero el tratamos de definir vandalismo en este sentido, ¿nada más se trata de romper así con presión en estos vitrales, o cuál tipo de vandalismo podemos observar también en el palacio, u otro tipo de vandalismo? Es que es interesante si nos vamos un poquito como al por qué, ¿no? O sea, al preguntar el por qué sean estas cuestiones. Y yo creo que es básico siempre plantear que, bueno, el patrimonio es un campo de disputa simbólica, es decir, que son construcciones que se hacen para representar algo, y en este sentido, pues obviamente, por todo este encono y malestar social, pues obviamente se dan estas reacciones violentas, ¿no? Para destruir parte de un símbolo, algo que está representando, en este caso, pues un gobierno que pareciera que es, pues, indolente ante la situación que se está dando, ¿no? O sea, independientemente si, bueno, hay otros factores políticos o no, pero bueno, el hecho de atacar un bien de estas características es porque la gente sabe que precisamente representan algo o representan a alguien, en este caso pues al Estado, ¿no? Al gobierno, y por lo tanto, bueno, se da ahí, bueno, los actos vandálicos siempre van en ese sentido, es un ataque a algo que representa a otra cosa, es decir, a un símbolo. A mí me llama la atención, además, bueno, el Palacio del Gobierno es uno de los tres museos que tenemos. ¿Hubo también daños a las colecciones del museo? No, curiosamente, o bueno, no curiosamente, sino la verdad es que de manera muy afortunada, se tomó una decisión en los tres museos de cerrar temprano ese día ante las marchas. Entonces cerraron el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y Museo de Palacio. Y aunque habían policías dentro, por ejemplo, a la hora que empezó el vandalismo, bueno, las personas en sí a romper los vitrales, no penetraron al edificio. O sea, realmente las colecciones no se vieron lastimadas en ese sentido porque no lograron entrar en sí al inmueble. Pero sí, aparte de los vitrales, también contestando a tu pregunta, lastimaron de manera considerable la puerta principal. O sea, realmente las dos hojas, incluso uno de los tableros a la cual también acudimos para ver el estado de conservación, sí lo alcanzaron a tronar, por así decir, ¿no? Entonces, las colecciones quedaron intactas, pero sí, lamentablemente deterioraron la puerta y obviamente, pues, tres de los vitrales que prácticamente se perdieron. Oigan, si ustedes, aparte del día siguiente, estuvieron ahí haciendo registro, apoyando ahí a la gente del INAH y pues para evidenciar justamente esas destrucciones, ¿qué pudieron notar o concluir al hacer este primer recorrido ahí? ¿Con quién estuvieron, de hecho, para ser preciso? Bueno, nosotros fuimos convocados o invitados por la delegada del Centro Regional, la antropóloga Elsa, y nos invitó para precisamente participar en esta reunión y, bueno, simplemente para dar nuestro punto de vista, ¿no? Como profesionales vinculados precisamente al patrimonio. Y en esta reunión, bueno, pues estuvieron las autoridades precisamente del INAH, de la representante del INBA, y los de gobierno del Estado. Con Arte también. Y del propio palacio. Y en general, bueno, fueron como una reunión para tomar decisiones de lo inmediato, o sea, de qué es lo que se debería hacer para evitar que se siguieran deteriorando. Es decir, cuáles eran como las medidas más idóneas para evitar que se siguieran cayendo, si era conveniente retirarlos o no, y sobre todo decidir, bueno, qué es también lo que es, quién iba a ser la persona más indicada para su intervención. Pero en este caso, ¿quién va a intervenir ahí directamente? Se trata de un monumento que es del siglo XX, normalmente ya no tendría que venir. Bueno, sí. Va normalmente eso, ¿no? De hecho, es una pregunta súper buena, Bertrand, porque ¿qué sucede? Ay, bueno, en ese momento, cuando estábamos realmente ahí todos reunidos, había esta duda de quién se iba a hacer cargo. Si se iba a hacer cargo Palacio, si se iba a hacer cargo la gente de los museos, si el INBA, por ser del siglo XX, o sea, cabe mencionar que los vitrales firmados por la Casa Palandini son de 1906, entonces el INAH también estaba ahí presente. Realmente el acuerdo, o en lo que se quedó al final del día, es que el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, debería ser el encargado de los vitrales. Sin embargo, hay otras maneras, o existían otras maneras de poder ver intervenidos los vitrales, ¿no? Porque el INAH, o sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene a su resguardo todos los monumentos históricos, puede tener también bajo su resguardo los bienes inmuebles por destino, que en este caso son los vitrales, porque aunque los vitrales sean del siglo XX, al estar, por así decir, insertados en un bien histórico, el propio INAH se puede hacer cargo de sus vitrales. O sea, nosotros mismos hemos trabajado en la coordinación, hemos llevado proyectos de restauración de vitrales del siglo XX en monumentos históricos, con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, en ese momento no sabemos realmente por qué, pero se decidió que el INAH no tuviera ahí injerencia y que el INVA lo iba a revisar, y después siguieron habiendo como muchas dudas sobre si se iban a cobrar los seguros, si no se iban a cobrar los seguros, quién debería hacer el peritaje. Por nuestra parte, nosotros les propusimos, porque es completamente indispensable, hacer un registro fotográfico del estado actual de conservación que tenían los vitrales en ese momento. Obviamente llevábamos nuestra cámara, llevábamos todo el equipo, y les propusimos, obviamente de manera voluntaria, colaborar con ellos, en sí con todos los que estaban ahí reunidos, en hacer un registro fotográfico que serviría posteriormente para el peritaje que lo hiciera ya fuera Sencropam, que es el taller de bellas artes que se dedican sí a las restauraciones, o otros vitralistas, Casa Montaña, que están en Torreón. Pero bueno, quien fuera a hacer el peritaje, obviamente iban a necesitar un registro fotográfico, ¿no? Entonces, volviendo así a tu pregunta, el INAH pudo ver, se pudo haber hecho cargo de sus vitrales, sin embargo, se tomó una decisión distinta. Ok, muy bien, pues a mí nos queda un poquito más claro quién está a cargo de todo eso. Vamos a hacer una primera pausa para seguir luego nuestra charla. Vamos a escuchar un poquito de música local, regional. Regresamos. Seguimos en la cabina aquí de Radio de 90.5 de frecuencia modulada, en compañía también del Checo Torres, Checo Becerra, que nos va apoyando ahí con este programa. Estamos ahí con los compañeros de Restaurica hablando pues de vandalismo. Vandalismo, pues en particular el caso tremendo que tuvimos al principio de de este año en el Palacio de Gobierno del Estado. Y pues la idea también para entender un poquito, porque eso es una, a fines de cuentas, es como la gota que, la cosa que sí vimos por los medios de comunicación ahí. Claro. Harta repetición de las imágenes ahí de la destrucción de esos vitrales. Pero el vandalismo es algo que pues vemos casi a diario, a fines de cuentas, podemos decir, en contra de nuestro patrimonio regional. Entonces, ¿cuál hay ejemplos así recientes quizás tendrían en mente que valía la pena destacar? Pues tenemos dos casos lamentables. Uno que es en Salinas, en el municipio de Salinas, en el cual, en el templo de la Virgen de Guadalupe, también un lienzo que está firmado por Cabrera de 59, perdón, el cual fue atacado por una persona que le arrojó una piedra. El lienzo está sobre un pequeño retablo de manufactura reciente, pero a su vez también protegido con una hoja de vidrio. Entonces, al momento que arrojaron la piedra, pues obviamente se rompió el vidrio y también alcanzó a rasgar parte del lienzo, obviamente pues cayendo los pedazos de vidrio sobre el mismo lienzo y también causándole algunos daños, ¿no? De eso pues fue en marzo del año pasado, si no mal recuerdo. Y el otro también fue el del robo de las campanas, no recuerdo el municipio. Montemorelos, perdón. En Pueblo Escobedo. En donde, pues, unas campanas del siglo XVIII que estaban ahí en lo que son como las ruinas de la capilla, pues fueron sustraídas y, no sabemos. Para venderlas como fierro viejo, ¿no? Me imagino que para fundirlas. Claro. Sí, seguramente. Y, bueno, lamentablemente las acabaron destrozando, ¿no? O sea, como que las abandonaron. Después de que se hizo la denuncia ante la PGR, ellos hicieron la investigación y lograron ahí, bueno, la fortuna de encontrarlas. Y bueno, ahí también se hizo un trabajo muy interesante de restauración de la escuela de en México. ¿Puedo hacer un break? Es interesante porque en el caso de las campanas, ahorita platicamos más de la Virgen de Guadalupe, pero el caso de las campanas es muy interesante porque el párroco, el padre José Antonio, de ahí del Templo de la Inmaculada, o sea, de la Purísima, empezó a hacer videos que subió a YouTube y a las redes sociales pidiendo que por favor, o sea, quien había robado las campanas, que por favor las devolvieran. O sea, que realmente era algo muy importante para la comunidad. Entonces es muy interesante porque pareciera que no, pero denunciar obviamente sirve, porque al final del día encontraron las campanas porque las arrojaron por ahí. O sea, realmente sí, o sea, los ladrones, yo creo que dijeron, no, nos queremos ir al infierno, las regresan, aunque se haya hechas en pedacitos. Y aquí cabe mencionar que en los dos casos, tanto en el de la Virgen de Guadalupe como en las campanas de Montemorelos, estaban aseguradas porque el INAH tiene un seguro para todos estos bienes muebles o inmuebles que estén bajo su resguardo, y al hacer la denuncia correspondiente y que obviamente siga avanzando de manera correcta, se puede cobrar ese seguro para la restauración. La pregunta que va con eso, perdón, ahí que me meto, pero cuando hablamos de todo eso, este es un caso muy interesante de que como la gente regresó ahí estos bienes robados, pero también vimos a raíz de lo que pasó ahí en el Palacio de Gobierno, gente que de repente ahí va a poner denuncias y, o sea, una forma de concientización hasta cierta manera. Pero ¿creen que es algo que podemos ver a largo plazo? ¿Cómo podemos desarrollar así como la conciencia de la gente hacia su propio patrimonio para cuidarlo, para conservarlo? Una pregunta muy así que te capsula, No, porque no la hemos hecho constantemente, porque digo, es algo que a lo que nos topamos, o sea, a diario, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros estamos pues siempre muy interesados y nos preguntamos, bueno, ¿por qué los demás no ven esto, ¿no? O sea, la relevancia que puede tener un objeto. Entonces, lo que siempre vemos es lo que sería lo ideal y lo fundamental es iniciar desde la infancia, ¿no? O sea, realmente empezar en las escuelas primarias a aproximar a los niños para que precisamente fueran entendiendo, ¿no? O sea, el por qué, la importancia de tener un patrimonio, el cómo conservarlo, el qué significa, qué utilidad social tiene, ¿no? O sea, muchas veces es complicado a veces explicarles, bueno, esto se tiene que conservar Y al dar los porqués, pues a veces también resulta difícil que te lo puedan entender, ¿no? Porque no hay como toda esta sensibilidad o aproximación o la preparación para poderlo entender, ¿no? Entonces creemos que desde niño se podría hacer ese trabajo, tanto de manera formal, o sea, incluyéndolo en algún pequeño capítulo, por lo menos en los libros de texto, o familiarizando también a todos estos estudiantes a las visitas, ¿no? No solo a los museos, sino incluso recorridos en las propias ciudades en donde ellos viven, ¿no? O sea, que en cualquier lado puedes encontrar parte de ese patrimonio. Incluso en los museos, estoy pensando, realmente no hay algún momento cuando hace una visita a uno, que pudiera, algún espacio en el museo que pudiera justamente promover este tipo de actividad, que es la restauración, la conservación del patrimonio, de la importancia de cuidar este patrimonio. O sea, vemos las puras vitrinas con los objetos, o vemos las exposiciones, pero no hay realmente en algún momento algo que nos invite realmente a cuidar, ¿no?, nuestro patrimonio. No hay una concientización al respecto, o sea, porque como bien dices, estamos ya acostumbrados a ver en los museos las piezas trabajadas, entonces ya las vemos en buen estado y creemos que siempre han estado así, ¿no? Pero también, regresando un poco a lo que preguntabas sobre si ya va a ser un hecho común denunciar cuando hay un daño al patrimonio, pareciera de repente que estas denuncias son casos aislados, y también pareciera que de repente también empieza a haber un boom o un auge por denunciar sobre todo el derribo de casonas antiguas en el centro de la ciudad de Monterrey o en el área metropolitana. Sin embargo, como bien comenta ahorita Ricardo, hace falta mucha concientización y poder discernir qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Porque, por ejemplo, se está trabajando ya la casa, que no sé si conozcas, una casa que se llama la Casa de los Tubos, que está ahí en Country. Y primero, una semana antes, tiraron la casa de Allende, o sea, una casa en el centro histórico de dos niveles del siglo XIX, hermosísima. Sin embargo, se falsificaron documentos del INAH, los permisos no se tenían, pero los dueños decían que sí tenían los permisos, falsificando la firma de la delegada. Se tira la casa y, bueno, pues sí se hace como un poco viral el caso, pero hasta ahí, ¿no? A la semana siguiente se anuncia que se está trabajando ya la Casa de los Tubos, que se va a remodelar. La Casa de los Tubos es de los 80s, 70s, si mal no recuerdo, del siglo pasado. Y mucha gente en la ciudad se empezó a estresar y empezó a decir, ¿pero por qué nos la están cambiando? ¿Por qué la van? Es nuestro patrimonio. Bueno, a ver, ¿cómo les explicamos que a lo mejor está en el imaginario colectivo, pero no tiene realmente los elementos suficientes para considerarse el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, existe todo todas estas dudas sobre qué es patrimonio y qué sí se debe conservar y qué no. Porque también cuando pasó lo de los vitrales, digo, tú te puedes regresar y puedes buscar las notas de los periódicos y ver los comentarios, y había muchísima gente enojada porque los habían roto, pero muchísima gente más estaba muy, muy molesta porque se iba a invertir dinero en restaurar unos vidrios, ¿no? O sea, ellos decían, bueno, pongan vidrios normales, no están viendo la austeridad, o sea, no están viendo la tempestad y no se hincan. Entonces, no acababan de entender por qué si se iban a meter ahí miles de pesos y por qué no iban a poder tener ellos una calle con luz todas las noches, y porque iban no podían tener buenas banquetas. Entonces, obviamente también para nosotros como Restaurica, o en sí como para seres que estamos cerca del patrimonio cultural, de repente sí nos es difícil que esté el país en las condiciones en las que está y que se esté trabajando el patrimonio, ¿no? O sea, pareciera que es algo egoísta. Sin embargo, no es así. O sea, porque el patrimonio nos da cohesión y nos da identidad. Entonces, mientras más se hable y mientras más se difunda al respecto, la gente se va a sentir identificada y lo va a sentir como suyo. Sí, ya hablé mucho, pero... No, como quiera, vemos como, ahí para cerrar esta entrevista, porque si no nos va un poco el tiempo, vemos también unos tremendos recortes que se han aplicado al INAH, en particular a la contratación de personal, a los arqueólogos que normalmente supuestamente tienen que investigar nuestro pasado. Es una de las vertientes también que tenemos que hablar en este programa, y lo haremos muy pronto justamente con los compañeros de INAH, hablar de esos cambios en el reglamento, ya que aparte tenemos ya un par también desde mitad de enero tenemos un nuevo delegado general, director general del INAH, entonces va a ser interesante ver cómo en los próximos 9 meses él va a tener que lidiar con estos retos muy muy muy pesados. Es como si se hubiera rifado el tigre aquí, pobre amigo Prieto. Claro. Entonces va a estar interesante ver cómo todo eso fines de cuentas se desarrolla en el contexto económico social que tenemos aquí por la... con la creación de la Secretaría de Cultura, sí. Y con todos los cambios que está la, ahorita está debatiendo, está creando todavía toda la cuestión de la ley de cultura, uh-huh. Entonces no se sabe bien cómo va a quedar, ¿no? Sí. Qué va a pasar con todo el antiguo modelo, cómo va a adaptarse, sí, cómo va a quedar. Bueno, me queda por agradecerlos ahí la presencia, ser nuestros padrinos para este centenar ahí de programas que vamos a tener. Obviamente hablaremos a lo largo de esos programas de patrimonio, volveremos a hablar quizás en más a detalle de los casos que nos comentó de vandalismo y de otros, por supuesto, no solo a lo mejor también, tampoco aquí nada más puro Mielo Nuevo León, sino también en otras partes del país, pues ya que también se dan vueltas por todas partes. Como que nada, muchas gracias, Selene. Al contrario, Bertrand, y que vengan 300 programas más. Va, muchas gracias. Gracias, Ricardo. No, hombre, al contrario, igual también esperamos pronto escuchar por lo menos el siguiente centenario también. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa y preparada por el amigo Checo y luego regresamos con nuestro noticiero para este número 300. Regresamos. El águila real voló y el nopal quedó cimbriando y anda que te ribeteen que te andas deshilachando y anda que te ribeteen que te andas deshilachando. Ya el águila real voló y se hincó modo un jilguero. Se ha de llegar la ocasión que el burro mande al arriero. Se ha de llegar la ocasión que el burro mande al arriero. Valor, pero carece de canto. Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto. Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto. Thank you. Para terminar este programa, ya que resolvemos un poquito nuestros problemas de sonido, pues vamos a recordarles que ya que cumplimos entonces esos 6 años en el aire aquí en Radio UDEM, pues renovamos nuestra página raicesudem.blogspot.mx para que puedan descargar, como cada semana, por supuesto, el podcast de la entrevista que tuvimos con nuestros compañeros Ricardo y Selene. Y bueno, tenemos como cada semana también una serie de eventos que les queremos comentar. Primero, las exposiciones que tienen que ver con antropología y arqueología en la Ciudad de México. Tenemos en particular el Museo Nacional de Antropología, la exposición de Camino de Luz, el universo de los Choles. También tenemos en el Templo Mayor, queda realmente pocos días para ver la exposición Xipe Totec y la regeneración de la vida en el centro de la ciudad, y la exposición de Candela Afrodescendientes en la Cosa Chica de Guerrero y Oaxaca en el Museo Nacional de Esculturas, pero eso se va a tardar hasta el mes de abril. Luego tenemos también en Mérida la exposición Laquín, Poderio del Oriente Maya, y que fue curada esta exposición preparada por Alfredo Barrera Rubio y Leticia Vargas, y también la exposición Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones en el Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, antes de que la exposición vaya dando vueltas en el resto de este estado hermoso que es Chiapas. En eventos, hay varias cosas que les queremos comentar. Primero, la convocatoria para el 10º Congreso Internacional Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que tendrá sede en el Museo de Templo Mayor a partir del 6 de noviembre de este año. Pues esta convocatoria sigue abierta hasta el 30 de junio, por si quieren ahí preparar y proponer alguna ponencia al respecto, queridos y estimados radioescuchas antropólogos en particular. Tenemos también el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, que sigue vigente hasta el 27 de noviembre. De hecho, tenemos sesiones cada lunes, si bien recuerdo, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, todos sus lunes a partir de las 10 de la mañana. El Diplomado en Historia de Antropología de Tlaxcala está terminándose, quedan unas cuantas semanas hasta el 12 de abril para participar, más bien escuchar las conferencias y propuestas en el Museo Regional de Tlaxcala, que es el ex convento de San Francisco en esta ciudad hermosa de Tlaxcala, a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, también hay conferencias. Primero, la conferencia del sacrificio como práctica funeraria en la Costa Sur de Guatemala con Héctor Mejía en el Museo Popol Vuh de la Ciudad de Guatemala el próximo 30 de marzo a las 18:30 horas. Pues el evento tiene una cuota de recuperación ahí de unos, creo que 60 quetzales, si bien recuerdo. Y tiene la página del Museo de Popol Vuh ahí accesible en nuestra página para tener más detalles al respecto. Sigue también para la semana próxima, concluye también el ciclo de conferencias sobre el papel de la mujer y lo femenino en la historia, en homenaje a la maestra Lourdes Cuiabalos en el Museo del Templo Mayor. El próximo viernes, entonces, a partir de las 17 horas. Y también el viernes está el curso Mitos y Ritos en las fiestas de las veintenas del calendario solar, que son una serie de estudios coordinados por la doctora Elodie Dupé García de la unidad de posgrado de la UNAM en la Ciudad de México. Entonces, próximo viernes a las 10 de la mañana en CEU. Pues quedan también algunas publicaciones que les pueden interesar. Primero, la revista Arqueología Mexicana número 144 tiene un número sobre el oro en Mesoamérica, sus orígenes, las técnicas de orfebrería también relacionadas con este metal, su simbolismo, también sus simbolismos. Entonces pueden ya conseguir esta revista en puestos de revista. Luego, la revista Temas Antropológicos, que publica la UADI, la Universidad Autónoma de Yucatán, ya está disponible el último número del año pasado, para 2016. Lo pueden conseguir también directamente por nuestra página. Y la revista alemana Indiana, pero escrita en español, propone su número 2 del volumen 33, que pueden también conseguir fácilmente en internet. Terminamos con una presentación del libro que va a ser Stan de Clair, que se llama, es su libro Cautivos de Espejo de Agua, Signos de Ritualidad alrededor del manantial Huehuetlitlán, Los Reyes Coyoacán, en la Ciudad de México. La presentación se dará en la colonia San Jerónimo Lidice, en la Ciudad de México, el próximo 29 de marzo a las 11 horas. Bueno, pues te queda por cerrar este programa. Por supuesto que a lo largo de esos 6 años estaba con nosotros Checo Becerra para apoyarnos, Álvaro Guardián en la producción ejecutiva. Pues Susana no está en este momento, pero pensamos mucho en ella, ya que pues está la boda de su hermana. Entonces, muchas, muchas felicidades a la hermana de Susana. Y pues a ti, Susi, pues muchas gracias por habernos acompañado durante este último año. Eres parte ahorita de este programa que sin duda va a tener muchos años más y muchos programas más. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos radioescuchas, por escucharnos, por descargar, comentar este programa, para difundirlo, escucharlo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania, en particular en México, por supuesto, y a todos nuestros invitados a lo largo de esos 6 años de programación y 300 programas de Raíces. Seguimos esta semana con el programa 301. Les recuerdo, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Loja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.